Liz, no puedo ver todos los vacantes que tenemos ahora. Es una profesión de los recursos humanos. ¿Tienes tu currículum vitae?